Un hombre se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me preguntas de lo bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. El hombre le preguntó: ¿Cuáles mandamientos? Jesús le dijo: Pues aquello de no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: Todos esos los he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda y vende todas sus propiedades, reparte su importe a los pobres, con lo cual tendrás un tesoro en el cielo, y ven a seguirme. Cuando el muchacho oyó aquellas palabras, se retiró todo triste, porque tenía muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que es difícil que entre un rico al reino de los cielos. Os repito que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír aquello se asombraron muchísimo los discípulos y le preguntaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús, fijando en ellos la mirada, les contestó: Para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces le dijo Pedro: Ya ves cómo nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Qué nos espera pues a nosotros? Jesús les dijo: Yo os digo en verdad que vosotros, los que me habéis seguido, cuando venga el renacimiento y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que hubiere dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y obtendrá la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros.